Paul Donog, y se suma un nuevo baterista, o sea, contratado para este disco, no digo contratado, se sumó a la banda, Jonah Lofgren de Suecia. ¿La banda tiene sus orígenes en Escocia? Sí. Es una banda que... Raro, jamás había escuchado una... Sí. ¿Y el primer disco lo escuchaste o no? No. Unos temas. No, Geraldine, no. ¿Tampoco el tema? No. Es muy conocido el tema. Seguramente lo escuché. Es un tema muy cabul. Ah, sí, muy sí cabul. Entonces lo escuché. No conocía bandas escocesas, a no ser por Art Bear. ¿Te acordás? Por Dios. Bueno. Eso sí que fue raro. Eso... Algún día vamos a hacer un... ¿Cómo era? Rocky No Position. Rocky No. Cosa rara esa. Cosa gente rara. Eso sí, bueno, fue muy raro. Más raro que era, eso era más raro que el movimiento Krautrock de sí. Alemán. Sí, el movimiento Krautrock fue rarísimo, pero Rocky No Position fue... tremendamente raro. Mal. Así que la lista de temas... Bueno, Pain Pain Never Again, The World Is Yours, You Shine Like Stars, Whatever Hurts You Through The Night. Mira qué tema hacen. Señor Lauti no está, pero creo que... No, ahora le preguntamos cómo se llama el tema de Lennon. Ajá. Stronger Than Dirt, Homosexuality Parte 2. Dream Dream Dreaming, I Feel Wrong, que sería Homosexuality Parte 1. Está al revés. Euphoria, Take My Hand, el tema 10, Lots Sometimes, y el 11, Change. Ahora vamos a consultar por Lauti si es efectivamente... Tema número 2, me hizo acordar The porque El Mundo es Tuyo, es el latiguillo principal de la película Scarface. Bueno, vamos a escuchar entonces The World Is Yours, de Las Vegas, de su nuevo disco. Well, the underlying truth is alive and true. You don't. Bueno, hemos tenido problemas con la computadora que se nos revela. A veces vuelve a temas que ya hemos pasado, entonces... Mucha pornografía neozelandés. ¿Qué tal la pornografía neozelandés? Sí, mujeres desnudas haciendo el haka. ¿Nunca les pasó bajarse un disco y que adentro haya un video de...? Sí, muchas veces. ¿Pero no les pasó? ¿Qué les da? ¿Bronca? ¿Lo borran? ¿Lo dejan? Primero lo miro. Primero, claro, a ver de qué trata. Exacto. No, siempre me, pasa siempre eso, de que te bajás un tema y baja porno. Sí, pero vos ya me dijiste, o sea, cómo hacer en Emul, por lo menos miro por lo menos de Taringa, los datos. O de Taringa. Taringa no se puede bajar, es un error lo que estás diciendo. ¿Lo qué? Taringa te da los links para bajar de otros lugares. Bueno, perfecto, pero no tenés, o sea, perdóname, pero bajás específicamente el disco. Claro, ¿no? Sí, no, sí. O sea, bueno, en Emul ahora la técnica me pasó Mario Cecilia, bueno, porque generalmente se bajaban estos videos. Es buena, lo que nunca me pasó es ser al revés, bajar videos porno y que me aparezca música. Eso nunca me pasó hasta ahora. Bien ahí. Qué triste, triste día. ¿Te relato a lo Víctor Hugo o a lo...? No, me bardees a Víctor Hugo porque a mí me gusta y nos vamos a pelear. No pasa nada. A mí me gusta ese estilo de Víctor Hugo, Apo, sí. Es así muy floreado el periodismo. Parece que está bueno, qué sé yo. En ciertas ocasiones. Por eso. No, me gusta el periodismo majul, ponele. Eso no me gusta. ¿A vos te gusta...? Dentro, o sea, sabemos lo que es el periodismo, pero hay determinados periodistas y otros, ponele. Ahí ponle, tenés un Mariano Grondona, que no, obviamente yo no comulgo con sus ideas, vos sí, Mario, pero no. Hernán Cassín, sí, podríamos decir que sí. ¿Para, en serio? ¿Qué? ¿Que Hernán Cassín comulga seguramente, con sus ideas seguramente. De Grondona? Y seguramente. Mira, seguramente. Yo te digo una cosa. Pero cuando, digamos, cuando el tipo es otro periodismo, sí. No es el de Majul así sí, no, medio no. Choto. No, Majul, además... El de Majul es muy choto, perdón. Por la palabra. Es la única expresión que me... sí, es mucho, es mucho, por Dios. No, vamos a ser profesionales. El periodismo de Majul es un periodismo sin fundamentos. Además, principalmente es no tiene... Es muy populista, no, el tipo. No, escuchame. Amarillo. Escuchame. Sí. No nos vayamos a la basura. Vamos a criticarlo bien, ¿no? Para. Ahora sentís lo que siento yo en la columna de Vito cuando me interrumpen cada 5 minutos. No vayamos a la bachacanería. O sea, es un periodismo sin fundamentos porque hace preguntas de la nada. Sí, es cierto. Y sin argumentos respaldatorios y sin investigación previa a quién le está preguntando. Bueno, ¿podríamos decir que es un pobre tipo? Bueno, pero Víctor Hugo, por pobre ejemplo. Pobre en el sentido figurado no tiene nada. No, pobre tipo. Un cipayo, Majul. Un cipayo. ¿Sabían que había hecho un segundo libro de Néstor Kirchner? Primero, el dueño. Ajá. Que era Tom. Sí, sí. Cero investigación, no investigó nada. Ajá. Era copy y pegó de otra cosa y bueno, inventó la mitad de la cosa. Había hecho un segundo libro. ¿Sí? Era sobre la reelección de Néstor Kirchner en 2011. ¿Mira? Y hablaba de un montón de cosas que... Que ahora se tiene que callar la boca igual. Y no salió ese libro. ¿Mira? Ah, ya lo había terminado todo. Sin embargo... Pero no, de muy no buena fuente... Sin embargo, de muy buena fuente, te puedo decir que Majul... En persona, como persona, es una buena persona. Sí, nadie quita eso. O sea, que un tipo, es que un tipo muy solidario con los que trabajan a la par de él. Sí, perfecto. Lo que es periodistas, uh-huh. Lo que es ayudantes de periodistas, ayudantes de piso, camarógrafos, toda la gente que trabaja en la estructura del medio, es un tipo muy. Sí. Muy. ¿Cómo te puedo decir? Solidario bueno, con Mario, pero por ejemplo, que Grondona le haga propaganda a la derecha, no quiere decir que no llegue a la casa y no se tome un mate con la mujer. Sí, eso no tiene nada que ver, ¿me entendés? Estamos hablando. No, de... bueno, pero si vos. Una cosa es la vida particular. Eso, y pero otra cosa... en el ámbito de trabajo, vos llegás a conocer a las personas. Sí, ya sé, pero eso no habla de él como periodista, sino como persona. Sí. ¿Me entendés? Y no está mal. Pero bueno, ¿entendés? No importa. La cosa es que estamos hablando de trabajo y en el rock contra. Ah, muy bien. Se viene el tema del trabajo y del obrero. Y de la prole. El proletario sufrido y. Que se levanta, pregunta, va a trabajar, vuelve, se acuesta. Se acuesta. Al otro día se va a trabajar de vuelta. Al otro día. Y es más, yo tengo un sentido despectivo hacia las personas que hablan del sufrimiento del proletario, pero nunca lo sufrieron en carne propia. Bueno, por ejemplo, Charlie García. Mira, yo te puedo hablar. Por ejemplo, John Lennon. Yo te. No, ahí no puede. No saben, saben la historia, ni la saben. Así que. Yo te digo, el único proletario que puede hablar con conocimiento de causa en sus canciones, no, es Tommy Yomi. Perfecto. Tommy Yomi, ¿qué hacía Tommy? Tommy Yomi se cortó los dedos trabajando en un. Bueno, pero ¿mirá? Por ejemplo. John Lennon viene todo lo que es la clase trabajadora, o la clase obrera trabajadora de Inglaterra. Él lo vivió en carne propia. Lo vivió porque tenía un padre trabajador, madre trabajadora, o quizás vecinos trabajadores, o tenía un contexto trabajador, pero él nunca puso su cuerito virgen. No, pero él sufrió las consecuencias de. ¿Era virgen de Lennon? Pará. Él sufrió las consecuencias de. De vivir en este tipo de sociedad, ¿me entendés? O sea, el tipo tenía, comía lo justo y necesario, estudiaba lo justo y necesario, ¿me entendés? No iba a grandes escuelas. No, ya sé. ¿Me entendés? O sea, el tipo no se daba grandes lujos. A lo que me refiero, él en algún momento fue un proletario o no. No, pero el tipo vivió, o sea, es como le pasó, por ejemplo, a Michael Jackson, le pasó. Mirá, vamos a ver Michael Jackson. Michael Jackson. Hola, Uti, 11 menos 10, chau. Andá a cagar. Maradona. Tenés 10 segundos para hablar. Maradona. 20. Los segundos me los pongo yo, carajo. Maradona le pasó lo mismo. Maradona. ¿Ves por qué no quiero traer esta sección? Vos saltaste ahora. Ustedes saltaron con Lennon. ¿Te das cuenta por qué no quiero hacer bueno, esta sección? Siga, dale, siga, siga. Dale, dale. Bueno, esta sección habla del rock en contra algo. Elegí para este tema, el tema principal de esta sección, la humillación. No. No sé si llamarlo humillación, perdón, es un poco extremista llamarlo humillación, sino sí. El desprecio, la represión que es por parte de las fuerzas públicas que a veces sufre el obrero, o sea, ¿me puedo hablar como una persona normal? Sí. El mal trago que puede pasar día a día un trabajador. Sí. Entonces, dos temas que reflejan estas realidades. Working Class Hero, para atrás, Working Class Hero de John Lennon. Uh-huh. Y segundo, Cutralcó, de las manos de Filippi, que refleja un poco lo que pasó. Todos conocen el incidente, el que no, hubo un incidente en 1992. La empresa Cutralcó fue privatizada junto con yacimientos petrolíferos fiscales y toda la gente que trabajaba en Cutralcó. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama la empresa. Bueno, ahora ya no me acuerdo. Ya pasaron un par de años. Quedó en la calle. Muchos tuvieron una buena indemnización y se la rebuscaron. No una buena. Tuvieron una indemnización acorde a los años, a los años trabajados, claro. Y depende. Somisa. Somisa. Ahí está. No me acordaba. Tuvieron una indemnización acorde a lo que fue los años trabajados y a la legalidad del momento sobre las leyes de trabajo. Pero mucha gente no quedó conforme con el tema. Y en 1996 hubo el primer corte importante, llamémoslo así, entre comillas, que dio nacimiento. Corte de ruta. Corte de ruta nacional que dio nacimiento al movimiento piquetero. Ajá. Se puede decir que como antecedente al movimiento piquetero está 1996 en Cutralcó, gracias al señor convertible. Entonces vamos a escuchar Working Class Hero de John Lennon y Cutralcó de las manos de Filippi. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Well,

ignorancia del pueblo era la posición y este gobierno no lo comprendió. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Sí, sí, si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío me va a alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad no voy a cruzar. Y lo voy a matar. Matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Sí, sí, si no, ¿para qué me quedo acá? Si a mi tío me va a alimentar. Tengo la esperanza. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santelina. Centro Cultural de la Juventud. Así como... Interesante charla estamos teniendo acá. Va, en realidad es un monólogo. Yo estaba hablando del ajedrez, pero no, bueno. Te la tiro así, cortita y al pie. Y al pie. Para mí este gobierno no tendría que estar 4 años más. Tendría que estar 14 años más. No. Es pero un reinado eso. ¿Sabés lo que pasa? Sí, claro. Indefinida de Cristina. ¿Cómo? Realización indefinida de Cristina. No 4 años más. Bueno, por lo menos 9, porque sí. Los cambios económicos de los paradigmas tecnoeconómicos se dan cada 5 años. Ajá. ¿Entendés? Y tendría que agarrar otro paradigma tecnoeconómico nuevo para hacer un cambio más profundo todavía. Ajá. De la situación. Para que se noten las cosas que está haciendo, tendría que estar por lo menos 5 años más. Ese es el miedo, que si viene otro gobierno, ¿entendés? De política totalmente diferente, pueda llegar a cortar la flor antes de que florezca, ¿entendés? Porque falta para que florezca. Está bien. Está plantada. Estamos haciendo una analogía, pero ¿entendés? ¿Se viene un Mario K o no? No. O sea, yo estoy observando las cosas desde afuera. Y pongas mote a todo. Y prefiero seguir desde afuera, porque con una siempre para mí la visión objetiva es la mejor. Sí, no hay visiones objetivas. Ya desde que das tu punto de vista, por definición filosófica, estás entrando en la subjetividad. Exactamente. Pero lo más acercado a la objetividad. Perfecto. Perfecto. Bueno, bien. Nos estamos yendo. Yo le contaba, estaba hablando de ajedrez con el señor Roberto Berrospe. Muy bien. ¿Sabes jugar? 2011, Roberto Berrospe. Vamos hacemos a la propaganda. Así que bueno, vamos a la última sección del programa, que es la segunda parte del disco clásico, y nos vamos. ¿Ya se termina el programa? Ya se termina. Rápido. El sonido, estamos hablando de Alan Parsons Project, estamos escuchando. ¿Este es uno de los últimos temas? Creo que sí. Este es Genesis. Suena. Sí, suena Genesis, no sé cuánto. Suena tema de los últimos. Uh-huh. Este, del disco Yo Robot, del año 1977, de lo que estábamos hablando al principio del programa. Vamos a pasar a hablar un poquito del sonido. El sonido de estos trabajos identifica el estilo inglés de esa época, acompañando de una sólida formación musical de algunos integrantes. No dudando en incluir elementos de música clásica como corales e instrumentos no tan tradicionales como arpas y órganos de tubos, los que usaba Bach en la época del barroco, ¿no? Particularmente el sonido del grupo, pulido hasta el extremo de perfeccionista de Alan Parsons hace que Yo Robot tenga un impecable registro acústico, seguido de una calidad musical sorprendente. La influencia de Yo Robot de Isaac Asimov se nota en canciones como Breakdown y I Wouldn't Want to Be Like You, que vamos a pasar a escuchar ahora, donde podemos entrever las de desesperación de la máquina ante el querer ser hombre y vivir sin sentir como un ser humano, y al mismo tiempo rechazar lo que hablamos al principio, rechazar la naturaleza humana, o más bien su lado negativo, que es justamente la debilidad del ser humano, o sea, las debilidades humanas. 30 años después, el sonido inigualable de la apertura del álbum nos dice que ciertas obras musicales son inmunes al paso del tiempo. Es cierto, loco. Yo escuché el disco y me parece de ahora. No es solamente el tema de las composiciones, sino que vos lo escuchás y lo escuchás como sí, un disco del 2009, por ejemplo. Yo Robot podría bien pasar por un álbum grabado en el siglo XXI. Este es quizás el legado más importante de esos años, el resistir las modas y el paso del tiempo, que es justamente lo que sin duda quería Alan Parsons y lo que quiso lograr. Así que bueno, nada. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles. No sé, ¿algo más para decir? Unas últimas palabras, como siempre, apaga la tele, prende la radio. En especial ahora que no está el señor acaparador con sus bailandos. Todavía no empezó, ¿no? Claro, todavía no empezó. No, pero estaba GH 2011, sí, hasta hace pero poquito. Pero ahora terminó, estamos sí, en ese punto de inflexión. Aprovechen, apagá la tele, prendé la radio, escuchá. O si no, si querés en tu tiempo de esparcimiento, podés descubrir que hay cosas más divertidas que mirar a ese tipo. Por ejemplo, escuchar un buen disco, leer un buen libro. Te recomiendo El discurso del método, muy buen libro. Es un poco aburrido, pero después terminaste. Hicieron una carita así como diciendo algo. Discurso del método de René Descartes. Empieza con una afirmación de la ciencia. En la segunda parte empieza afirmando a Dios, después lo termina negando. Y en el tercero de la conclusión final de hipótesis. Bocado. Hay que tener cuidado con el genio maldito. Con el genio maldito, cuidado. Habla de un genio maldito. De un. Sí. Sí. Sí, no sé, cierto. Confundir. Tenés razón. Que hace que la gente se confunda o algo así. Sí, yo lo vi en Feynman, no lo vi en... Según René, el genio maldito hace que dudar de lo que vos sabés. Para mí lo usa como metáfora. Sí, hay mucha filosofía para esta hora de la noche. Yo me quiero dormir y ustedes me dicen que me hablan de genio maldito, de qué sé yo. La segunda parte es la mejor. La segunda parte del libro. ¿Puedo romper un poco el...? ¿Sí? Sí. Igual yo recomiendo El flaco de Feynman para ahora, para los chicos, en vez de René Descartes, porque está un poco viejo ese. Y un poco viejo, bastante. Siglo XVIII, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¿Más atrás? Siglo XVII. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que, bueno, si no quieren irse tanto, mi planta de naranja de Lima también es. Platero y yo. Nunca lo leí ese, pero. No, bueno, no lo leas, no, es malísimo. Yo lo leí para la escuela. Por favor, es malísimo. Bueno, nada. Y te desafío, tratá de leer entero La Metamorfosis y al final no ponerte a llorar. Sí. A mí se me piantó el lágrimo después de leer ese libro. Es que se te pianta el lágrimo. Sí, te deja acá. ¿Entendés? Entonces, bueno, ya que no está el señor ese. Hace algo más con tu vida que... Y escuchen Yo Robot de Alan Parsons, que es un discazo. Y nada. Miren la película también. Y sí. Miren la película, claro, no sé, yo no la vi la película, pero bueno. No, no la ves. ¿Vos la viste? Sí. No. En algunas partes está buena. En unas partes, pero cierto, los bichos son medio feos. Sí. ¿Esos todos feos como Will Smith? No. Pero hay un león así en el medio de la ciudad, relax. Nah, sí. Nada, bueno, Dani, te amo. Escúchenlo. Váyanse, ustedes sin alma, sin corazón. Váyanse, bueno, métanse en un pozo. Nada, escuchen los Beatles, tema, sí. Escuchen los Beatles, escuchen Yo Robot y último acto. Vamos al último tema que se llama I wouldn't want to be like you, de Alan Parsons Project. Chao. Thank you. ¿Te perdiste último acto? Escúchalo el próximo viernes.